con Fernando Bazán. Hoy me he levantado muy tempranito, estaban cantando Malway y los gorriones. Por las calles brilla el solecito y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido mil errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza, ay, ay, ay, de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte, y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento. Saludan, hasta los árboles me aplauden cuando paso. Aquella duda la tiré a la papelera, la buena suerte me ha echado por encima el brazo. Y aunque sigo como siempre sin un duro, no me hace falta un euro para sonreír. Dame la mano, niña, porque estoy seguro, ay, ay, ay, de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte, y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien, bien, bien, bien, bien. Hoy todo va a salirme bien, bien, bien. Buenas tardes, ya pasó la música de Rosa Lucas, todo para ti, la música que ella prepara para que estés bien acompañada aquí en Teleradio Marca, una música que también solicitáis vosotros a través de aplicaciones móviles, a través de teleelch.es, y es que hoy en día con las nuevas formas de comunicarnos es mucho más sencillo estar en contacto unos con otros, y qué te voy a decir a través de la radio, cómo llegar no solamente a través del 101.4 de la frecuencia modulada, sino también con las aplicaciones móviles. Aquí comienza el programa que de día empieza a darte energía positiva y termina de noche con muchísimos profesionales, con muchas personas que pasan por aquí para darte información, conocimiento, experiencia. ¿Tú sabes lo que vale eso? ¿Tú sabes estar aquí con personas que están dispuestas a ayudarte a entenderte mejor, a ayudarte a organizar mejor tu vida, a ayudarte a creer en ti? Porque, tenlo claro, todo está en tus manos, pero lo primero es que des el primer paso, y el primer paso comienza creyendo en ti. Una vez que creas en ti, de verdad, será mucho más fácil. Eso sí, ten en cuenta que los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de algo nuevo. Así que cuando te decidas a dar ese primer paso, sé valiente y tira para adelante. Una vez que te hayas planificado, una vez que te hayas equilibrado, una vez que hayas marcado tu objetivo, sea a nivel salud, a nivel personal, sea a nivel profesional, vea por ello. Pasitos cortos, siempre te lo decimos, reúnete de las personas ideales, lee lo que es apropiado para ti. Mira, el otro día leí, porque uno no deja de ver vídeos y de estudiar y de formarse, el otro día leí que distinto que es el conocimiento de la sabiduría. El conocimiento es leer libros, el conocimiento es el asistir a cursos, a talleres, pero ¿ponemos en práctica luego todo eso? ¿O lo tenemos ahí en el cerebro guardadito, en un apartado del sistema límbico, creyendo que sabemos algo nuevo y nos va a servir para qué? Si no lo utilizamos, utilizarlo, la práctica de ese conocimiento, el desarrollo de ese conocimiento, eso es sabiduría. Cuando unimos al conocimiento, la práctica, cuando unes a la teoría, la práctica, las experiencias, ¿qué es la vida si no? Y si en medio, entre conocimiento y sabiduría, metes dos cosas, ya es tremebundo. Principios y valores. tu conocimiento, hacer las cosas con tus principios, con tus valores, es decir, bien hechas, y ponerlo en práctica. Eso te hará alcanzar los objetivos que te propongas, los que sean. Pero eso sí, con paciencia, constancia y perseverancia. ¿Quién dijo que era fácil vivir la vida buena? Porque hay vidas y vidas. Pero te garantizo que la vida buena al principio cuesta un poquito. Pero vale la pena pagar ese peaje para poder estar encaminados hacia lo que nos proponemos, hacia lo que queremos, hacia lo que nos gusta. Y lo que nos gusta esta tarde es estar aquí contigo en Vive la Tarde. Hay mucho por compartir, amigos. ¿Empezamos? Bien, pues en Vive la Tarde, en este jueves, vamos a tener USA en Coaching, como es habitual, con Pedro Javier López. También iremos a Málaga para hablar con Raquel Mérida, psicóloga. Más actitud positiva y menos mal vivir. Ese es nuestro propósito aquí en Vive la Tarde. Y por supuesto que cerraremos el programa con Revolución Positiva. Pero hoy jueves hemos cambiado a Salva de sitio. Hemos cambiado a Salva a principio de año, nuevos hábitos y también nuevo espacio en la radio. Salva, Salvador González, muy buenas, ¿cómo estás? Espérate que si te cambias de sitio, que no te encuentro el micro. Ahora sí. Bien, pues buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con Salvador ya sabéis que hablamos muchas cosas. Hemos estado hablando de seguros, para estar más seguros. Qué importante eso de irse a dormir sabiendo que tienes las cosas cubiertas y que si pasa algo, algún accidente, algún imprevisto, pues siempre tienes quien te cubra las espaldas. Y que lo mejor es que no pase nada. Ya, pero si pasa, bueno, que tengas las espaldas cubiertas, que no te arruines, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, y últimamente estamos hablando, pues, de extranjería. Hay muchas personas que están en España y que, bueno, pues, trabajan aquí. Otros quieren hacerlo, quieren conseguirlo. Hay españoles que tienen a extranjeros empleados. No tanto como hace unos años, porque con la crisis todo esto ha bajado muchísimo. El otro día leí que más de 4 millones de extranjeros habían ido de España desde que empezó la crisis. Es lógico y normal. Pero claro, si aquí no hay trabajo para los españoles, pues me imagino que también será muy difícil para los extranjeros. Pero esos extranjeros que están, seguramente recurrirán a veces en errores a la hora de intentar conseguir su visado. ¿Verdad, Salvador? Efectivamente. Los extranjeros, para venir a España o a cualquier estado de la Unión Europea, necesitan un visado. No pueden comprar un billete y venir. Necesitan una autorización, un visado. Oye, ¿por qué se deniegan tantos y tantos visados por los consulados de España? Pues normalmente porque no cumplen los requisitos que la ley o la policía está exigiendo, o porque han cometido errores a la hora de decir la realidad, de solicitarlo. O sea, que no han dicho del todo la verdad. O que han dicho la verdad, pero no lo han enfocado bien. Bueno, de todas formas, mira, te resumo la cuestión preguntándote lo siguiente. ¿Cuáles son esos errores frecuentes que se cometen a la hora de pedir el visado, por ejemplo, de turista? Bueno, el de turista ya lo tienes cuando entras al país. No puedes venir. Bueno. Necesitas un visado de turista para venir. Vamos a ver, un colombiano, un chino, un ruso, no puede venir. Porque no tiene convenio. Hasta 15 días, efectivamente. Ah, que no puede venir de turismo. Vale. Cuando tienes 3 meses como turista es porque hay un convenio entre los países. Lo máximo que te autorizan es estar 3 meses cuando te han autorizado un visado. Ah, amigo, pero claro, porque hay un convenio. Ahora, si no tienes convenio, ya para incluso hacer turismo, para ver la Basílica de Santa María, Las Palmeras y la Dama de Elche, que está en Madrid, por cierto, tienes que pedir un visado junto con tu comprar el billete de avión y todas estas cosas. Correcto. Lo que sucede es que los españoles pues hemos perdido, afortunadamente, esa sana costumbre. Yo recuerdo hace 25 años, para ir a Estados Unidos, pues tenía que pedir un visado a través del consulado americano en Madrid. Hoy pues vamos sin pedir nada. Pero otros ciudadanos de otras partes del mundo, para venir a España, necesitan un visado. Bueno, pues cuéntanos cuáles son esos errores. Venga, que has empezado ahí, pero te he cortado. En principio, cuando vienen y solicitan un visado, lo que se les requiere es, y se les pregunta es, ¿cuánto tiempo van a estar en España? Claro, el visado máximo, el tiempo máximo son 90 días. Pues hay quien dice, no, pues voy a estar 40 días, 60, 90 días. Indudablemente este es un dato suficientemente sintomático para que lo denieguen. Porque la policía dice, usted, ¿a qué va de turismo 60 días a España? Claro, ¿es que usted no trabaja en su país? Para los ciudadanos que vienen de fuera y no tienen convenio con el país, lo tienen, es que canta por buleares. Bueno, ¿y qué otros errores se dan? Entonces, independientemente del tiempo, luego les preguntan, ¿dónde va a estar usted residiendo? ¿Dónde va a vivir? ¿Dónde va a estar todo ese tiempo? En casa de un amigo. Ah, muy bien. Veamos las condiciones, los datos de esa persona conocida. Uh-huh. O en casa, o en un hotel. Pero todo eso hay que acreditarlo. Si no lo acreditan, pues indudablemente no tienen la certeza y la seguridad de que van a estar residiendo en un lugar controlado y correcto en España. Y si se salvan esos obstáculos y más o menos se consigue el beneplácito, pero no hay pasta, me parece que esto se viene abajo, ¿no? Lo mismo. Aunque parezca, no sé si poco o mucho, la cantidad mínima exigida a un extranjero en frontera para entrar en España son 65 euros por día. ¿65 euros por día? ¿Has sacado la cuenta de cuánto es un mes? Entonces, claro, sí, alguien... 2.000 euros más o menos. Si alguien quiere, dice, no, es que voy a estar 90 días en España, que es el máximo. 6.000 euros. 6.000 euros. Aproximadamente. Dice, pues, por esas mismas cantidades se deniega todo. Uh-huh. De hecho, hay gente que a lo mejor quiere estar 15 días, y si no demuestra esa capacidad económica en frontera, en el aeropuerto, les devuelven a sus países. Claro. Me imagino que también será muy problemático, claro, cuando has pedido un visado se te ha denegado, porque igual no has presentado bien la documentación o lo que sea, y vuelves a pedir otro, olvídate, eso habrá un tiempo para volver a poder presentar la documentación, ¿es así? No es que exista un tiempo, lo que sí que existe es un rastro informático. Entonces, los propios funcionarios en las embajadas pues se dan cuenta que una persona lo intenta de otra manera, y entonces es difícil en poco tiempo que... Si lo solicita una segunda vez, se lo conceda. ¿Y cuánto tiempo es el que suele dejarse entre una solicitud y otra? ¿Es cuestión de meses o de años? Es cuestión de meses, pero también es cuestión de cambiar la táctica, el motivo, la forma. Por ejemplo, hemos dicho el dinero y el trabajo. También a veces hay gente que... De todas formas, esto es como todo. A ver, que no están botando ideas, ¿eh? Que aquí lo que se trata es entrar en condiciones. Las personas que cubren todos los requisitos me imagino que entran, ¿no? Normalmente sí. Normalmente sí. Claro, si tú tienes tus 6.000 euros, si tú tienes dónde estar, si tú tienes además, pues entras. Digo, y he afirmado, normalmente. Yo he tenido caso de clientes que teniendo concedido la autorización en España... Por ejemplo, el consulado en Marruecos se lo ha denegado. Uh-huh. Y entonces se ha tenido que recurrir a Madrid para que, vía administración, se le concediera. Oye, ¿y qué pasa cuando estas personas entran vía visa de turista y luego se quieren quedar a trabajar? Es imposible, ¿no? No pueden. ¿Bajo ningún concepto? Bajo ningún concepto. Aunque le hagan un contrato de trabajo de la repera. Legalmente no se puede. Tendrían que volver a salir y se tendría que solicitar... un visado, una autorización exclusivamente para trabajar. ¿Pero esto siempre ha sido así o se ha complicado a raíz de la crisis? Las condiciones. No, siempre ha sido así. Lo que sucede es que en estos últimos años, pues digamos, la administración se ha puesto más dura y no admite nada. Ya. Oye, ¿y cuando se pide un visado para la pareja, qué? Pues otro de los errores. No podemos decir, es que es mi novio, es que es mi novia. Es que es mi pareja, ¿no? No, porque afirmar eso, la policía ya sabe automáticamente. Esa persona, lo normal y lo lógico es que se quede en España con su novio o su novia. Claro, claro. Y bueno, ya por último, me imagino que... bueno, este es de cajón. Eso es desesperarte con el personal del consulado. O te mandan a tu casa, pero rápido, ¿no? Sí, la verdad es que no podemos imaginarnos lo que es en algunos consulados... en La Habana, en Santo Domingo, en las colas de cientos de personas todos los días para intentar conseguir un visado para venir a España o a cualquier estado de la Unión Europea. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo sé que tú eres abogado y además llevas muchos casos de extranjería, pero es que en España hay mucho paro. Entonces, pues que trabajen primero los españoles. ¿Qué quieres que te diga? Yo he sido empresario, me he ido a Brasil, donde tienen chinelas de esta la punta pala, por cierto... chanclas. ¿Y qué dice este? Bueno, ahora no lo cuento. Ya sabéis que yo soy muy espontáneo y me gusta llamaros la atención. Después vamos a hablar de una chanclita muy bonita que tenemos aquí de Rookie y ya verás qué espacio más bonito vamos a hacer en Usa el Cochino y con Pedro Javier y con sus invitados. Estoy contigo. Pero primero me costó muchísimo allí, ¿eh? Me costó... Tú no te imaginas, ¿eh? Me costó que no me dieron el visado de... tienes que hacer un ingreso como empresario, como inversor en Brasil de 150.000 reales, que son 50.000 euros, ¿eh? Y en Estados Unidos también. 50.000 euros y te dan la residencia 3 añitos. Y pórtate bien que te largas. Lo cierto, Fernando, es que los extranjeros que vienen y residen en España se extrañan a veces de lo buenos que somos y de lo fácil que a veces se ponen las cosas aquí para los extranjeros en comparación a cómo los extranjeros están en sus países. Y así no va. Gracias por habernos acompañado, Salva. Gracias por estar esta tarde con nosotros en Vive la Tarde. Siempre, Salva, con información para estar más informados. Por ejemplo, de estas cosas, que el saber no ocupa lugar y que él siempre viene a compartir sus conocimientos con vosotros en este programa, que no se cansa de hacer amigos. Más amigos vamos a tener más tarde. Ahora, un poco de música con matices positivos, como nos gusta aquí en la radio. sobre la ciudad. Abren regalos, se respira paz. Y hay una estrella iluminando el cielo. Hoy sueñan los niños con lo que vendrá. 12 campanas volver a empezar. La mesa puesta, el corazón sincero. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado. Suerte de esta vida que nos ha tocado. Magia cuando miro y te tengo al lado. Hecho con tus sueños. Hoy todo ha empezado. Hecho con tus sueños. Hoy tocan las copas de felicidad. Cuentan historias de algún tiempo atrás. Bailan los sueños sobre los tejados. Se puede alcanzar y que cada paso que darás te saldrá bien, que has aprendido de nuevo a mirar. Y ahí estás tú, llenándolo todo de luz. Magia que ha venido, magia que ha llegado, suerte de esta vida que nos ha tocado. Nippon Edwards, llévate tu smartphone por tan solo 69€ y combínalo con una de sus increíbles tarifas. Por tan solo 69€, estrena móvil con Nippon Edwards. Visítanos en Elche, en Centro Comercial La Jub, y en Alicante, en calle Bellía del Foc, frente al número 3, junto Centro Comercial Gran Vía, o llámanos al 966-078-100. Tu smartphone por tan solo 69€ con Nippon Edwards. ¿Esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un Golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900€, plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. ¿Sabes que con unos sencillos análisis puedes prevenir las enfermedades? Esto es el anti-aging, la nueva forma de entender la medicina. En Clínica Dr. Navarro detectamos posibles enfermedades que puedas padecer en el futuro. Y al detectarlas, podemos evitarlas. Sí, y alcanzarás tu máximo bienestar físico y mental. ¿Quieres saber más? Entra en clínicadoctornavarro.com o llámanos al teléfono 96-542-0448. Clínica Doctor Navarro. Es la medicina del futuro. Pedirte menos ya tu modo, decir las cosas con cuidado y con arrojos. Quise adorarte, quise cuidarte, lo intenté todo, hablar contigo y entenderte sin enojos. Seré tu guarida, tu silencio y tu sonrojo. Quise quererte y protegerte, pero no más me grita el alma enfurecida de aguantar. Estar contigo es despedida sin final. Te vas y no te vas, te vas y no te das. Solo para perder lo que uno es, hay que estar loco. Yo no estoy loco. Usa el coaching, aquí en Vive la Tarde, en Teleradio Marca, los jueves con Pedro Javier López. Pedro Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Hoy has venido acompañado. Hoy vengo súper bien. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este programa de radio que nos has montado hoy? Bueno, hoy hemos montado una cosa un poquito especial. A ver. Puesto que la intención era acercar algo más el coaching a la gente, que la gente lo entienda, que lo puedan tocar. Y hoy lo que hemos hecho ha sido invitar a unos grandes amigos, sobre todo, que es una empresa, se llama Rookies, ¿sí? tienen la sede aquí en Elche. Ahora os contarán ellos, que es gente fabulosa. Y con ellos hemos estado trabajando lo que se llama coaching de equipos. El coaching de equipos, que aquí hemos hablado muchas veces del life coaching. Exacto. El coaching personal, pero el de equipos es el que está de verdad trabajándose muchísimo en España, sobre todo después de la implantación, ya hace mucho tiempo, de los promotores del coaching y que aquí en Europa, sí. Se ha visto que efectivamente puede hacer grandes cosas por equipos como este, ¿no? Efectivamente. Aquí lo que logramos con el coaching de equipos es hacer que las individualidades cuenten. Qué curioso, ¿no? Puesto que al final de lo que se trata es de que cada individuo va aportando al grupo y el grupo vale mucho más que cada individuo por sí mismo. De tal forma que ese equipo, funcionando como un único ente, es capaz de alcanzar muchos mejores objetivos, Fernando. Bueno. Y eso es lo que consigue el coaching, es la manera en la que el coaching trabaja con ellos. Antes de pasar a conocerles, ellos son de una empresa ilicitana, como acaba de decir Pedro Javier, se llama Rookies. Rookies. Sí. Hacen chanclas. Bueno, no sé cómo le llamarán ellos. Yo le llamo chanclas, en Brasil le llaman chinelas. Aquí, ¿cómo le llamáis vosotros? Buenas tardes. Buenas tardes. Que no estáis mudos, ¿verdad? Bueno, ellos son Alberto. Hola, encantado. Ana. Hola, buenas tardes. Y Miriam. Muy buenas. Bueno, y ¿cómo le llamáis vosotros? ¿Chanclas? Sí, chanclas. Son chanclas, además personalizadas. Sí. Bueno, hay mucho que contar con esto, ¿eh? Vale. Cualquiera de vosotros, yo voy lanzando preguntas y vais, con toda la confianza del mundo, vais explicando y comentando y respondiendo lo que creáis pertinente. Pero, Pedro Javier, ¿cómo se plantea esto del coaching por equipo? ¿Cómo empezó la cosa? Bueno, la cosa empieza en el momento en que yo los conozco, puesto que somos vecinos del edificio donde estamos compartiendo las oficinas. Como sabes, yo estoy en el CEI, en Elche, aquí en el polígono del Carrús, justo enfrente de la BMW, este edificio gris, y ellos también, y nos vamos conociendo, y un día dijimos, oye, ¿por qué no hacemos algo relacionado con el coaching? Ellos se atrevieron, puesto que esto del coaching pues da un poco de miedito, se atrevieron y dijeron, venga, va, Pedro, vamos Espera a hacer... Espera un momento, tiempo. ¿Por qué da miedito el coaching? El coaching da miedo. Que lo digan ellos. Espera, vamos haciendo aquí venga, un... Vale. Vamos a ver, diga, Alberto, ¿estás de acuerdo? Oye. ¿Da miedo el coaching? A ver, sí. Primero porque no sabemos lo que era. Segundo, perdona, todos a la vez. Y dijimos, no lo conozco, Pedro, explícalo, pero esto no es nada raro, ¿verdad? No afecta la cabeza, ¿no? Y dijo, pero no. Y ahí ya le dije, Ana Miriam, ¿cómo lo veis? Bueno, Ana Miriam, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo visteis? ¿Qué opinasteis vosotras? Pues lo vimos bien, porque ya conocíamos a Pedro, sabíamos su faceta como coach y queríamos probar también que nos podría ayudar en la empresa, en Rookies, para ver lo que podía sacar. Lo que pasa es que Pedro llama, atrae mucho y despierta la confianza porque es muy buena gente. Tú te fías, vas con él con los ojos cerrados donde te traiga. Hoy nos hemos venido aquí, así que imagínate. Pues ya es confianza ya, venir aquí con el Fernando, ¿eh? ¿A Miriam le pasa algo parecido? Sí, la verdad es que yo creo que de los tres era la que más reacia era, porque casi no conocía a Pedro, pero sí que es verdad que desde el primer momento te transmite muy buen feeling. ¿Y por qué era reacia? Porque si te digo la verdad, no sabía lo que me iba a encontrar. ¿Miedo a la novedad? Sí, no sabía lo que me iba a encontrar. ¿Una empresaria en tiempo de crisis, miedo a la novedad? ¡Por favor! Si te soy sincera, los primeros 10 minutos dije, uy, madre, yo aquí no vuelvo a repetir. Esos son los primeros 10 minutos. Pero, oye, al minuto siguiente yo ya estaba súper enganchada al coaching. Ajá. Y, ya ves, hemos estado trabajando varios meses juntos. Sí, exactamente. Y ahora, pues, cualquier cosita, oye, Pedro. Lo tenemos siempre ahí. Oye, Pedro. Y, oye, Pedro. Sí. Aquí estoy. Y, bueno, ¿cuál fue el proceso? Ajá. Bueno, el proceso, como cualquier proceso de coaching, de lo que se trataba era de marcar un objetivo. Las primeras preguntas iban dirigidas hacia qué quiere conseguir Rookies como equipo, qué es lo que ellos quieren. Bien, pues vamos a ver. Vamos a hablar un poco de Rookies. ¿Qué es lo que, en primer lugar, qué es Rookies? Rookies es una empresa ilicitana que fabrica en España chanclas personalizadas para todo el mundo. Cuando se dice lo de personalizadas, no es que pongan tu nombre y tu apellido y el DNI. No. Es que vamos. Me mandas la foto, me mandas el logotipo. Hasta con el teclado aquí de Pedro Javier. Sí. Aquí hemos traído una chancla con el teclado original de Pedro y dijimos, vamos a hacer una chancla aquí al señor. Sí. O sea, nos mandas, siempre que se pueda, evidentemente, comercializar y vender. No hay ningún tipo de royalty. nos mandas lo que sea, te mandamos un diseño digital, lo confirmas y ya tienes en una semanita tu rookie preparada. Ya sabes que en la radio, claro, hay que llamar mucho a la imaginación de la gente para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. Entonces, voy a ver con Ana o Miriam, cualquiera de las dos, ¿cuál es el diseño más raro que os han pedido, que se pueda contar, claro? Bueno, pues el diseño más que raro, yo creo que el diseño estrella, que yo creo que los tres estamos de acuerdo en eso. Y fue, la verdad es que era un caso especial porque la chica que nos hizo el pedido era diseñadora, con lo cual ella nos pidió el favor de, oye, ¿nos podéis pasar una plantilla que quiero yo personalmente hacer el diseño? Sí, no hay problema, te la mandamos. Y la chica hizo en plan cómic, contó la historia de amor con su pareja. Y al final del diseño ponía, ¿te quieres casar conmigo? Entonces son unas chanclas de declaración de amor. ¡No me digas! Sí. Sí. Bueno, y luego estuvimos ahí dos semanas de, le habrá dicho que sí, le habrá dicho que no, estábamos todos padeciendo ahí en el equipo y finalmente la chica nos mandó un correo de, oye, muchas gracias, han quedado preciosas, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y todos, ya, pero es que no nos ha dicho. Y al final dijo, ¿pero hizo la historia en las dos chanclas o...? Sí, hizo las dos chanclas. O sea, un diseño se combinaba el pie izquierdo con el pie derecho, quedó una pasada. Sin uno de los dos no había historia. No había historia. ¡Qué bueno! Y finalmente nos dijo la chica, bueno, pues data. Me dijo que sí, o sea, que acabó bien la cosa. Genial. Pues mira, esto, por ejemplo, es muy, muy llamativo y te hace una idea, amigo oyente, amiga, de lo que se puede plasmar en estas chanclas que tengo aquí delante. Tengo de estudio, pues, la mesa central llena de chanclas de todo tipo. Y bueno, y es fantástico el poder crear tu diseño. Y esto se dispara mucho de precio, Ana, el hecho de que tú puedas diseñarlas, que te las hagan a medida. ¿Se dispara esto? ¿Esto qué vale? Vale, la personalizada, la chancla personalizada son 25,50. ¿25,50? Exacto. Además, como las vendéis por internet. Las vendemos por internet y te llegan a casa y tan tranquilo. Y o sea, en la península y las Baleares, ¿no? Ahí me parece que no hay costes de transporte, pero a partir de ahí ya, lógicamente, hay unos pequeños costes. A partir de ahí es solo preguntarlo, que hemos mandado chanclas a muchas partes del mundo. O sea, venga, ahora a ti te ha tocado. ¿Cuál es la parte más rara o lejana donde habéis mandado chanclas? ¿Al Congo? Hemos mandado a Marruecos, ¿verdad, Alberto? Sí, sí. Anda. Me están mirando, anda, diciendo, Alberto, tú eres el de logística. Ahí me mira, pasaron la pregunta. Mira, pasaron las preguntas. Ahí va, vamos a hablar de partes del mundo. Kazajstán, debajo de Rusia. ¿Kazajistán? Sí, eso, Kazajistán. Hemos mandado a Finlandia. Que digan, ¿hace frío? Sí, pero allí hay saunas y baños. Cuidado. Claro, claro. Y después hemos mandado a México. Argentina y Panamá está casi preparada. A Marruecos, a Rusia, más o menos, yo digo, y yo quiero tocar Japón, porque esto de personalización y llevarlo tapado con el pie y después enseñarlo en privado, esto a los japoneses les gusta. Pues ya de entrada vais anotando que de verdad que os interesa. Después lo vamos a recordar otra vez, pero por si tenéis que ir buscando el smartphone para apuntarlo, o un papel, un boli, www.chanclasrookies. Lo voy a decir cómo se escribe. Rookies, con dos os, .com. Ahí podéis ver este fantástico proyecto de estos ilicitanos. Cómo me gusta hablar de gente emprendedora en estos tiempos que corren, que demuestran que al miedo hay que echarle cara. Pero cara a cara. ¿Pedro? Sí, además de verdad. Además ellos hicieron un trabajo fabuloso, Fernando, porque fíjate de todo lo que están hablando, de vender fuera, en el extranjero. Ellos cuando venían a las sesiones tenían mieditos. Tenía miedito de decir, bueno, es que no estamos preparados para vender. Hoy es que vamos a vender fuera. Hoy es que... ¿Qué pasa, que han empezado hace poco? Bueno, no llevan tan poquito, pero bueno, es gente que tiene mucha experiencia, muy, muy dinámicos, pero esos pequeños miedos los tenemos todos. Y ellos, pues también, hasta que llegó un día que dijimos, fuera miedos. Bueno, se acabó. Pues, a ver, por ejemplo, Alberto, una vez que ya comenzaste el proceso de coaching de equipos, ¿Cómo fueron encajando las piezas? Sí. ¿Qué sensaciones tuvisteis? Ahí, bueno, ¿cómo viste la plataforma? ¿Cómo viste ahí el equilibrio? La primera fue mirada entre Pedro y yo, diciéndonos, Pedro, aquí hay que hacer algo. Pero me dice, vamos a hacer el coaching de equipos. Miro a las jefa 1, jefa 2, son ellas las que mandan. Tenemos claro todos. Y claro, yo había un problema. Yo había empezado el proyecto y ¿qué siempre pasa? Cuando eres solo uno inicialmente... te planteas de que tú quieres llevar todo, absolutamente todo. Quieres abarcar todo, controlar todo y hacer todo. Y hay que aprender a delegar. Y a veces no eres consciente, ¿no? No, sí. Totalmente, no era consciente. No, si yo delego. Sí, no, para nada. En las llaves, o sea, para abrir y cerrar. Claro, el problema estaba que yo tenía mi visión. Y Y una de las cosas claras es que hay que tener una visión global. Y es ahí donde empezamos con el coaching de equipos. Pero me dijo, Alberto, tienes que tener una visión global y la gente que está a tu alrededor tiene que tenerla contigo. Pero no te interrumpa porque son cosas que son muy importantes en un equipo, el tener una visión conjunta. Que no la tenga solamente el que dirige, porque si no, los otros igual acompañan hasta donde pueden o les da la gana. Correcto. ¿Verdad? A veces la motivación, la ilusión, qué importante que es. A veces no, siempre. Siempre, siempre. Y bueno, y por lo que nos estás contando, ¿esa visión se consiguió trasladar a todos los miembros? Aquí tienes el resultado, que está aquí el equipo entero. Mira, el resultado es que estoy más contento, he delegado, hay una visión global y, primero, más relajado y después obteniendo más objetivos de los que esperábamos. Miriam, ¿te costó mucho captar la visión de Alberto? La verdad es que no, pero desde un principio ya Alberto habla muy claro y deja muy bien dicho lo que son los objetivos. Pero sí que es cierto que con las sesiones de coaching yo creo que con lo que conseguimos y con lo que todos nos quedamos es que aúna más al equipo. Y empiezas a ser consciente de cada uno de los miembros cuáles son sus mejores facetas, ¿no? Entonces potencias o intentas potenciar que esa persona la desarrolle al máximo y también pues que te sirva un poquito de apoyo, igual que tú en lo que eres lo mejor, pues lo desarrollas y el resto del equipo te apoya. Y es eso, yo creo que más que nada el aunar el equipo y hacer que todos vayamos hacia un mismo objetivo. O sea que vais en busca de ese objetivo, tienes una visión global, se consigue cada uno además detectar sus habilidades y fomentarlas y fortalecerlas. Y bueno, y se consigue, me imagino también, Ana, una mayor coordinación entre todos vosotros. Sí, por supuesto, porque al decir ya los objetivos, que aunque todos los teníamos un poco interiorizados, pero no los exponíamos, al decirlos y exponerlos ahí en la clase, bueno, en la sesión de coaching, sí que dijimos, vale, pues si vamos a tirar por aquí, ¿quién se encarga de cada cosa? Y vamos a vender a todo el mundo y vamos a empezar ya a vender a todo el mundo. Fuera limitaciones, fuera lo que tengamos en la cabeza. Y nos ayudó mucho. Ejemplos prácticos. Pedro Javier, yo voy comentando y luego tú ya contestas o pasas a alguno de ellos para que responda. Acaba de comentar ahora Ana la palabra limitaciones. Qué importante que es detectar antes de incluso a veces saber dónde vamos, por lo menos que es lo que nos ancla, ¿no? Entonces, aquí en este grupo, ¿qué pasaba? Pues en este grupo pasaba una limitación que suele ser muy habitual. Es el no me siento capaz. Quizás no sea, son esas pequeñas dudas que al final hacen que nos justifiquemos y que digamos, no, seguro que aquí no voy a poder vender, o que a este precio la gente no lo va a querer, o esto de la personalización seguro que lo voy a tener más complicado. Lo que fuimos haciendo fue limar esas limitaciones, empezar a trabajar en las sesiones de coaching de equipos con ellos todas estas limitaciones, diciendo, porque las limitaciones se basan en creencias. Y por lo tanto decir, a ver, esas creencias, ¿para qué te están sirviendo? ¿Hacia dónde te están impulsando? ¿A que te frenes? Pues vamos a cambiar esas creencias. Y poco a poco lo que hicimos fue darles más fortaleza a ellos como equipo para que realmente se dejaran de limitaciones. No limits, Fernando, no limits. Oye, seguro, porque sois jóvenes, se os ve personas alegres, que ya antes de las sesiones de coaching seguro que tenéis buena relación, eres respetuosos, eres compañeros, pero ¿verdad que esto de poder sacar las cosas fuera ayuda mucho, ¿eh? Y une más aún, y une más aún? Sí, ahora nos conocemos más y incluso expresiones que uno puede interpretar al principio mal, si no se hacen estas sesiones no entiendes a la otra persona. Y ahora, claro, lo ves normal y sabes que es su forma de ser. Y te está explicando algo a su manera y si interiorizas lo que te está diciendo, estás de acuerdo con él. ¿Cuántas veces, verdad, si no hay un escenario en el que actuar, ¿no? No hay un motivo, como puede ser unas sesiones de coaching, nos da corte, ¿no? El explicar las cosas como las pensamos de verdad porque le pueda sentar mal a este o al otro. Exacto. Y entonces se crean ahí unas historias bastante extrañas que al final nos llevan a creencias muy limitantes, como decía antes Ana. Bueno, pues por ir resumiendo, Ana, en este momento respecto a tu equipo, ¿cómo te sientes? Yo, fenomenal. Yo creo que estamos trabajando muy bien, nos hemos encaminado hacia eso, hacia el mismo objetivo todos, y nos lo hemos pasado también muy bien en las sesiones de coaching, que eso queríamos decirlo, nos hemos reído mucho y hemos estado haciendo actividades diferentes, no ha sido sentarnos en una mesa y hablar así seriamente y no, ha sido reírnos mucho, hacer dibujos que íbamos completando unos y otros, que de hecho hemos traído aquí el dibujo y todo para que lo puedas ver. y nos lo hemos pasado muy bien. ¿Motivo del dibujo? ¿Con qué motivo se hace esto, Pedro? Este dibujo se hace con el motivo de que aprendan... Es una lámina. Una lámina grande, efectivamente, donde el principio del ejercicio cada uno de ellos iba dibujando lo que le apetecía. Entonces, en un momento dado, lo que hicimos fue girar la hoja y a cada uno empezaba a completar el dibujo del otro, sin saber lo que el primero estaba dibujando. Uh-huh. Y así sucesivamente hasta que pasó por todo el equipo. ¿Qué es lo que queríamos, de alguna manera, demostrar? Que ellos vivieron con esta experiencia. Sencillamente que son capaces de complementarse. Los complementos en el equipo funcionan. Aunque yo no sepa cuál era la idea inicial de Alberto, si soy capaz de seguir con su dibujo y a él le gusta lo que estoy haciendo, soy muy capaz de que a la hora de vender, a la hora de desarrollar el proyecto empresarial, puedo perfectamente sincronizarme con él a la perfección. Ese era el objetivo y pienso que se cumplió. Seguro que sí, porque yo veo que aquí hay una tercera entidad fantástica, ¿eh? Esa entidad que surge de la relación de las personas, ¿no? Uh-huh. De este equipo veo que hay una entidad chulísima, que vamos, que si esa entidad hablase y actuase, vamos, yo me la quedaba aquí esta tarde conmigo. Sí, sería súper chula y claro, súper guay. La compro. Además, surgió otra cosa muy, muy interesante y es que trabajando esto desde un principio se evitaron conflictos. Fernando, en cualquier proyecto, en cualquier familia, en cualquier empresa, suelen haber conflictos. Si lo trabajamos desde un principio y hablamos desde la emoción y hablamos desde el corazón, los demás nos pueden entender y no tienen por qué tergiversar, ni malinterpretar, ni nada por el estilo. Lógicamente ellos, como personas en sus relaciones, tienen mejores y peores momentos, pero ahora tienen la capacidad emocional de decir cómo se sienten y cómo están inspirando todo esto. Qué importante es eso, el saber que los conflictos van a surgir, pero que saber gestionarlos. Claro. Evitarlos, mejor que no, sí, hay que saber gestionarlos, afrontarlos. Bueno, pues oye, Pedro Javier, ha sido una sesión diferente de Usa el Coaching la tarde en Tener Radio Marca. Usa el Coaching, ya sabes, en www.usaelcoaching.com y de ahí nos vamos a la otra, recuerda, www.chanclasrookie.com. Ahí vais a poder ver pues una empresa de ilicitanos que han estado esta tarde aquí con nosotros compartiendo un ratito de radio, compartiendo sus experiencias dentro del mundo del coaching. Rápidamente, porque no me queda tiempo. ¿Habéis tocado también algo del coaching personal? Sí, sí. Cada uno hemos recibido la nuestra propia. Sí, ¿no? ¿Y qué? Nada, yo genial. A raíz de empezar con el coaching de empresa, pues siempre te llevas algo al nivel personal. Pero ya te pica el gusanillo, ves que puedes mejorar cosas y, bueno, tanto Ana como yo le propusimos a Pedro hacer coaching a nivel personal y la verdad es que, como dice Ana, encantadas con Pedro. Pues genial. Sí. Bueno, a todo lo que sea crecimiento personal, ¿verdad? Estupendo. Es maravilloso. Y a ver si nos vamos contagiando todos, ¿eh? Todos. Hay que contagiarse. Y a comprar chanclas. Ahí. Venga, hasta luego. Gracias. A ti, Fernando. Gracias. Estamos en Vive la Tarde. ¿Qué tal si ponemos un poco de música? La música de tu vida. Sin saber bien qué decir. St. Andrews, 25 años enseñando idiomas, one to one, inglés profesional, jurídico, clases en empresas, teléfono 965-43-40-45 o en la web standrews-idiomas.com. ¿Por qué las puertas de mi coche sienten atracción por las columnas? ¿Por qué nunca encuentro el botón del volumen? ¿Por qué tenemos que viajar separados si vamos juntos? Si alguna vez te has hecho estas preguntas y otras más a bordo de un coche, llega el momento de encontrar todas las respuestas. Nuevo Citroën C4 Cactus, el coche que responde a las preguntas de hoy. Citroën Creative Technology. Ven a verlo a Talleres Auto Elche, tu único concesionario Citroën en Elche y comarca, en carretera Elche-Alicante. Conoce la barra de Restaurante Praga. Aperitivos, carnes, pescados y mariscos. En Alfonso 12, 20, Elche. Roger Milton, calzado de piel fabricado en Elche a precios outlet. Calidad, diseño, confort. Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Echarte de... Fernando Bazán. Bueno, pues ya sabéis que nos encanta daros buenas noticias, y es que investigadores españoles desarrollan un test que predice el riesgo de caries. Los doctores Alejandro Mira y Aura Simón, investigadores de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, han patentado el Salivari, prueba que con una fiabilidad del 98% determina el riesgo que presenta cada persona a desarrollar caries dental y su causa, lo que posibilitará el desarrollo de tratamientos preventivos individualizados para cada individuo. Como ha destacado Manuel Llombart, consejero de Sanidad de la Generalitat Valenciana, con motivo de la presentación del test, esta nueva patente nos permitirá abordar la enfermedad desde la prevención, lo que es muy significativo, teniendo en cuenta que la caries afecta al 80-90% de la población. Es importante atacar el problema sobre la base, entender la forma de actuar de los organismos que causan la enfermedad y diseñar estrategias que puedan prevenirla antes de que se produzca. Así que ya sabéis, buenas noticias. ¡Claro que hay buenas noticias! No todo es malo. Y nosotros nos encargamos de que te enteres aquí en Vive la Tarde. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. Yersana Herboristería presenta en exclusiva Nutriox Program. Para todas las personas que quieran frenar el paso del tiempo y mejorar su bienestar. Previene el envejecimiento. Mejora el estado de la piel. Evita problemas cardiovasculares. Depura tu cuerpo. Modela tu figura. Evita la ansiedad y el insomnio. Nutriox Program, en exclusiva en Yersana, tu tienda natural para sentirte siempre joven. En Reina Victoria 18, Elche. Teléfono 966-288-307 y en yersana.com. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Yo sé que puedo borrar el recuerdo, aunque esté muriendo por ti. Aquí seguimos en Vive la Tarde. Qué bueno saber el tiempo que vamos a tener próximamente. Así que hacemos una pausita en la música de tu vida y nos marchamos hasta lo que interesa a estas horas, las cosas del tiempo, con Vicente Bordonado. Vicente, buenas tardes. Muy buenas tardes. Venga, cuéntanos, ¿cómo está el anticiclón? Si llega el frío el fin de semana, ¿habrá lluvia, no habrá lluvia? ¿Qué nos dices? ¿Qué nos dices? Bueno, pues la verdad es que ya los cambios ya son evidentes. Los modelos numéricos nos están indicando que el anticiclón ha estado hoy con nosotros, mañana ya se aleja, nos deja, se despide de nosotros después de un mes, y hoy hemos alcanzado temperaturas máximas que han rondado los 18-19 grados, en el sur del Candel máximas en torno a los 20 grados centígrados, y a partir de mañana ya se retira el anticiclón. Nos llega un sistema frontal de origen atlántico que no, para dejarnos una jornada marcada por el aumento progresivo de la nubosidad. De hecho, durante las horas centrales del día es posible que se registrara mañana viernes alguna precipitación de carácter débil. Y ya por la tarde, apertura de algunos claros, viento flojo de componente noroeste, incluso puntualmente moderado, con rachas de hasta 40 o 50 kilómetros por hora. Será a partir de mañana cuando ya definitivamente bajen las temperaturas máximas, que mañana van a rondar los 16 o 17 grados. Y de cara al fin de semana estará con nosotros la masa de aire polar marítimo que nos va a dejar temperaturas en torno a 12 o 13 grados. O sea que vamos a aprovechar lo que queda de día, mañana viernes incluso, porque el sábado y el domingo vamos a tener frío que pela. ¿Verdad, Vicente? Efectivamente, frío. El domingo, fíjate, máximas que seguramente no superarán los 12 grados y habrá que unirle también la sensación térmica de frío debido al viento, sobre todo sábado por la mañana. Y es que la próxima semana estará marcada por las bajas temperaturas y el viento puntualmente fuerte de componente noroeste. ¿Qué? ¿Te he cogido haciendo alguno de tus reportajes televisivos? No, en estos momentos no estaba haciendo reportajes. Ah, vale, vale. Es que Vicente Bordonado, ya sabéis, es el hombre que nos habla del tiempo, pero también del Camp de Elche, con sus programas en Tele-Elche. Así que un hombre polifacético que todas las tardes está con nosotros para darnos pinceladas relacionadas con lo meteorológico. Y ya sabéis, sigue este tiempo anticiclónico, pero nos queda poco, ¿eh? Aprovecharlo, porque el fin de semana viene rasca y de la buena. Muchas gracias, Vicente, por ponernos al día con lo del tiempo. A ti un placer, hasta luego. Hasta luego. Tantos quisieron viajar y solo consiguieron barras de suelo, agitar su pañuelo al partir. Cosas de corazón en Vive la Tarde. Sabéis que es jueves y los jueves nos vamos hasta Málaga con la ruseña del programa. Raquel Mérida Rubio, buenas tardes. creo que está empezó a las 8 a reírse y aún está riéndose. Bueno, la pregunta para Raquel, ¿cómo estás de bien hoy? No, está riendo. Porque a Raquel no se le da la opción de si está bien, ¿no? ¿Cómo estás hoy de bien, Raquel? Hoy estoy fantástica. Bueno, Raquel, que siempre nos acompaña. Cada día estoy mejor. ¿Cada día estás mejor? Cada día estoy mejor. Hombre, si lo tuyo es practicar lo que nos cuentas aquí, tienes que estar, vamos, más alta que la alborada nuestra. Oye, mira, yo te digo una cosa. Todos los que hablamos en una u otra plataforma, tenemos, por suerte o por desgracia, la mayor evaluación de todas es que la gente nada más que tiene que vernos. Entonces, si uno predica pero no vive lo que predica, ¿para qué sirve predicar? ¿Cómo lo sabes? Yo 2 horas aquí todos los días de positivismo, pasaría a la calle luego de mala leche, ¿sabes? se me notaría muchísimo. Y hay gente, ¿eh? que habla, pero luego le miras la cara y no parece, ¿eh? No, mira, una cosa que yo nunca he entendido desde niño... Lo que habla. Hay una cosa que nunca he entendido desde niño y es ver a los payasos en la tele hacerse reír a los niños y luego cuando los veías en la calle, veías que tenían cara de mayores, ¿no? Cara de adultos, que con mala leche y todo, ¿no? Y decías, pero este no era el payaso que hace un rato me estaba a mí haciendo reír de ahí dentro. Ay, debe de ser que por eso mis niños los payasos no les molan mucho, ¿eh? Debe de ser que no se lo creen. Bueno, pues eso será. Bueno, cuando habla de un niño es que ella es directora de colegio. Es que también otra mujer orquesta, otra mujer que hace varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, atenderos aquí en la radio. Una que otra. Sí, me consta. Los jueves por la tarde habla en la radio y todo. O sea, bueno, en esta radio que yo sepa, igual hay alguna más. No sé. ¿Qué arte tiene? Bueno, alguna habrá. Bueno, no me voy a poner celoso, así que tranquila. Ay, me encanta. No, los celos porque además no sirven para nada. Cuéntanos que esta tarde vienes con un palabra. Una palabra que se llama distimia. ¿Qué es esto de la distimia? Distimia. Sí, pero mira, la distimia, que es un palabra, como tú dices, un poco como raro y puede sonar feo, la distimia es antigua como la vida misma. Yo estoy segura que todos hemos tenido alrededor o tenemos alrededor gente que no le ponemos esa palabra, pero sí decimos, tiene mal humor. Sí. Hombres y mujeres que se caracterizan porque tienen mal humor. Pero de forma constante, no en un momento determinado, que suele ser habitual, ¿no? Exactamente, son las personas que decimos que tienen mal carácter o personas malhumoradas, personas que se lo toman todo a mal. Evidentemente que los síntomas que tiene la distimia dentro del terreno de la psicología, bueno, pues eso pueden ser muchos, ¿no? Pero los más frecuentes son irritabilidad, pérdida de interés por todo. No suelen tener una alta autoestima, sino al revés, la tienen baja. Son personas muy críticas, se quejan constantemente, estén donde estén, y son incapaces de divertirse. Les falta energía, tienen dificultad para concentrarse. Son las personas que saltan rápidamente, tienen como una rabia absolutamente descontrolada, que evidentemente también lleva dentro unos sentimientos de culpa. Y también podemos ver que son personas que o comen en exceso o comen poco. Y luego lo mismo les pasa con el sueño. O duermen muy poco o duermen demasiado. Cuando digo demasiado es por encima de las 9 horas diarias, ¿vale? Sí. Necesitan para sentirse bien 12, 13, 14 horas. Buah, yo siempre le digo a los papás que cuando un niño duerme más de 9 horas hay que preocuparse. Y se duerme menos de 6 horas, hay que preocuparse también. Okay. Entonces, tanto todo en exceso como en defecto es una señal. Oye, una cosa, Raquel, esto que nos has contado, claro, nos deja muy cerca de la depresión. Es que realmente la distimia es una tipología dentro de la depresión, ¿vale? Podríamos señalarla como una depresión que puede ser leve, comenzar como algo leve, pero que va evolucionando, va ganándole terreno a la persona, porque claro, cuando una persona tiene ese mal humor, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el resto de las personas se van alejando porque dicen, Dios mío, es que esta persona no hay quien la aguante, siempre está protestando, lo ve todo mal, Es decir, mal carácter aleja a la gente de ti. Por lo tanto, tus síntomas se van agudizando porque te encuentras solo, culpabilizas mucho a los demás, a su vez te culpabilizas a ti. ¿Y eso qué ocurre? Pues que te va haciendo que te sientas cada vez peor y la distimia se acaba convirtiendo en una enfermedad que pasa de ser moderada a ser grave. En muchos casos incluso se convierte en algo crónico, permanente, es decir, que acompaña a la persona en el tránsito por su vida y por desgracia le impide vivir con una calidad de vida que le permita ver, disfrutar de todo lo que tenemos, es decir, de las relaciones sociales, de ir al cine, de cenar, de comer, de tomarse una cerveza, porque todo lo demás, la cerveza es pequeña o es grande, está fría o está caliente, pero la característica es que nunca está a gusto, ¿vale? Y luego ocurre una cosa, que la distimia comienza como un rasgo de carácter exclusivamente, pero luego suele llevar en paralelo la somatización. Entonces ya hablaríamos de distimia depresiva con somatización. ¿Y eso qué significaría? ¿Qué ocurriría al individuo con la somatización? Lo que ocurre es que a la persona le empieza a fallar el cuerpo. Es decir, en un primer momento le falla el mundo, ¿no? Bajo su propio punto de vista perceptivo. Pero es que cuando ya somatiza, le empieza a fallar su propio cuerpo. Entonces, a su mal carácter se le une que le duele el cuerpo, le duele el estómago, le duele la espalda, suelen tener frecuentemente contracturas musculares, dolores de cabeza, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo un cansancio desmedido. Vaya tela. Bueno, ¿y esto se sabe por qué pasa? ¿Es de carácter hereditario? ¿Esto por qué pasa? Las causas pueden ser muy diversas. Realmente no se sabe exactamente de dónde viene. Últimamente lo que se piensa es que evidentemente, como todo, hay una carga genética importante, pero también hay una carga sociológica o de aprendizaje importante. Es decir, como casi todos los trastornos psicológicos se gestan, la gran mayoría en la infancia. Entonces, claro, si uno ha tenido alrededor o papá o mamá que son distímicos, pues puede ser que tú no lo seas, pero aprendes a reaccionar en la vida como lo hace tu papá o tu mamá. Entonces, copias esa forma de responder a los estímulos diarios. Entonces, copias ese mal carácter. También se habla de que, evidentemente, los niños que no se les educa bien, que tienen una baja autoestima, no tienen seguridad en sí mismos, pues son niños que al final les acaba brotando esa distimia si además tienen una carga genética que les acompaña. Entonces, las razones pueden ser tanto biológica, orgánica, como externa, sociológica o de aprendizaje. Realmente, en cada persona yo creo que la causa vendrá de un sitio o de otro. Oye, Raquel, y aparte de comer mucho chocolate, que eso siempre ayuda, ¿qué más se puede hacer para paliar esto un poco? Bueno, yo voy a decir una cosa. Estar al lado de una persona distímica es muy complicado. ¿Ah, sí? Es muy complicado porque la persona distímica acaba quemando a todo ser que tiene cerca. O sea, uno puede tener toda la paciencia del mundo, pero lo que ocurre es que cuando continuamente y permanentemente solamente te resaltan el lado negativo de la vida, tienes dos opciones, o alejarte o al final volverte distímico también. ¿Vale? Entonces, esto es como, yo pongo el ejemplo como una habitación en la que hay una persona que huele muy bien y de pronto entra otra persona que huele muy mal. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mal olor se come el buen olor. Y lo mismo pasa con el carácter. Sí, es decir, el mal carácter se acaba comiendo el buen carácter. Qué cierto que es. Entonces, ¿no hay tratamiento para esto? Hombre, hoy en día todo tiene solución, Fernando. Todo tiene solución. Lo primero, tomar conciencia de que uno tiene un problema. Es decir, que uno tiene un problema que está culpando al mundo de que no es perfecto, pero es que tenemos que aceptar, tenemos que asumir que el mundo no es perfecto. Ahora, eso sí, si tú tomas conciencia, tengo que mejorar mi carácter porque así no puedo seguir, estoy alejando a la gente de mí y me impido a mí mismo o a mí misma disfrutar de la vida, evidentemente tienes que buscar ayuda. Y por supuesto siempre hay dos caminos. Por un lado, el tratamiento puede ser la psicoterapia, es decir, que te van a explicar qué problema tienes y te van a dar pautas cognitivas para que tú mejores en tu día a día. Pero es como todo en esta vida, tienes que ser consciente de que tienes un problema y no te puedes conformar diciendo, bueno, es que en mi familia todos son así, o mis padres son así, mi padre es así, o mi madre era así. No, no vale conformarse. Cuando uno tiene un rasgo de carácter que afecta negativamente a los demás, hay que responsabilizarse. Dígase. ¿De qué? De que no estamos dando el lado bueno de uno. No estamos dando al mundo nuestro buen olor. Dígase. Nuestro buen, claro, nuestro buen sonido, nuestro buen ruido. No puede ser. Por lo tanto, nos responsabilizamos, tomamos conciencia y nos ayuda un terapeuta, un profesional, a realizar pautas de conducta que nos vayan modificando progresivamente, porque evidentemente esto es lento, muy lento, y muchas veces cuando la distimia ya es grave, por supuesto hay que recurrir a medicación, claro. Pero en primer lugar siempre se va a optar por un tratamiento de psicoterapia, es decir, una modificación en el lenguaje interior, en el pensamiento, primero con palabras, para que luego posteriormente esas palabras, esas frases interiores vayan acompañando a la acción, es decir, a tu forma de comportarte con el resto de las personas y contigo mismo. Pero todo tiene solución. Lo único, tomar conciencia, ser responsable que uno no está dando lo mejor que podría dar. Lo que yo siempre digo aquí, Raquel, podemos mejorar. Lo que yo siempre digo aquí, y es que por las mañanas, aparte de ponerse los zapatos y la ropa, hay que vestirse de responsabilidad. Claro, claro, y de buen carácter. Que el buen carácter se hace, se educa. Hay personas que tienen la suerte de nacer con él. Hay personas que han tenido la suerte de tener unos padres extraordinarios que le han educado como Dios manda. Pero quien no lo ha tenido no se tiene que conformar. Ahora ya como adultos podemos elegir cómo queremos ser. Yo para finalizar tengo una pregunta para ti. ¿Las personas distímicas que pasan por tu consulta no se contagian con tu risa? Esos tienen que estar muy mal, muy mal. Claro, un distímico que vaya y no termine riéndose contigo, ese tiene que estar mal, pero mal. O sea que, así que pasar al psiquiatra directamente. Bueno. Le ponemos el punto final con la sonrisa de Raquel a este espacio que compartimos los jueves desde Málaga, Raquel Mérida Rubio. Raquel, muchas gracias por compartir con nosotros. Un beso enorme para todos, de verdad, y una muy buena tarde. A divertirse. Venga, adiós, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes, chao. Aquí seguimos en Vive la Tarde. Ya sabéis que nos encanta compartir contigo, por ejemplo, música de tu vida. Aún nos queda por delante, hasta las 7, pues la recta final del programa. Silver cities rise, the es buen momento para marcharnos a por las cosas de casa, para conocer cómo está la actualidad informativa, como siempre, con la persona que más tarde os va a ofrecer en Teleelch a las 9:30 el Telenit. Pero ahora lo tenemos aquí, en Vive la Tarde. Hola, Salva Campello, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas, todo preparado para las 9:30 contar toda la información, que ya está actualizada en nuestra página web de teleelch.es y en nuestra aplicación móvil para Android y iPhone. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer la ronda de sucesos, porque en tan solo una hora se han producido 4 sucesos en nuestra ciudad. Se podría decir aquello que decían nuestros abuelos del diablo anda suelto, o al menos han dado suelto entre las 2 y las 3 de la tarde, porque ha habido 4 accidentes, 2 incendios y 2 colisiones frontales de vehículos. El primero de ellos, el primer incendio, se producía a las 2 y 5 de la tarde en la calle Espronceda, en una conocida estética que se ha ardido en llamas, y afortunadamente no ha habido ningún herido, nada más que trasladar al hospital a una embarazada que ha inhalado bastante humo, pero que su estado no es para nada grave. También se ha producido otro incendio una hora después, justo en la calle Capitán Gaspar Ortiz, número 99. El vídeo lo pueden ver en nuestra página web de teleelch.es. Un incendio en la segunda planta de una vivienda en esta calle de Capitán Gaspar Ortiz. Y los dos accidentes, uno en la carretera de Aspe y otro en la carretera de Torrellano, perdón, y otro en la carretera de Matola. Importante destacar el Torrellano porque ha habido que excarcelar a uno de los ocupantes de un vehículo que, por suerte, en su vida no corre peligro. Y en teleelch.es tenemos la que sin duda es la imagen del día, una fotografía, un dibujo de cómo va a ser la próxima estación del AVE, que va a conectar, no lo hará con el centro de la ciudad como pedía la oposición, sino lo va a hacer con la carretera nacional Alicante-Murcia. Será finalmente una estación más pequeña de lo proyectado en un principio. Es muy diferente a la imagen que teníamos hasta ahora, de los planos que teníamos de la estación, y solamente será un pequeño edificio que tendrá acceso a las vías del tren. La oposición califica de apeadero y el gobierno dice que es una oportunidad de conectar Elche con el corredor mediterráneo. En cualquier caso, lo importante que diremos en Telenit a partir de las 9:30 es que esta futura estación, que estará en Matola, va a estar conectada con la carretera nacional Alicante-Murcia. Seguimos muy pendientes del Elche Club de Fútbol. Parece que no se acaba este capítulo. Cada día hay un capítulo nuevo de esta novela. Hoy hemos conocido al menos algo positivo, y es que el Elche ha pagado las nóminas de noviembre y diciembre a jugadores y cuerpo técnico. El montante asciende a una cantidad de alrededor de 2 millones de euros, en el que no está incluida la prima por la permanencia. Eso sí, los técnicos no han dicho de dónde ha salido este dinero para pagar, como decimos, las nóminas de noviembre y diciembre a jugadores y cuerpo técnico. Y por último, seguimos hablando de ese doble crimen que se produjo en el Altet, porque sigue trayendo consecuencias, entre otras, que el ayuntamiento va a mejorar la coordinación policial en materia de violencia de género, que mejorarán ahora con su protocolo de actuación. Lo ha dicho así esta mañana la concejal de Igualdad, cuyas declaraciones recogemos en teleelch.es. Y también, para paliar esta situación y erradicarla completamente de raíz, se va a poner en marcha también unos cuentos desde la cuna. Lo contamos mejor a partir de las 9:30 en Telenit, cómo a los más pequeños se les puede inculcar valores contra la violencia de género y la intolerancia desde bien pequeñitos, desde incluso antes de que aprendan a leer. Cuentos desde la cuna. Me han gustado todas las noticias, porque además tienes eso que te caracteriza, que te hace comunicar también, pero esta última me ha encantado. ¡Claro! Todo lo que sea aportar para que el mundo sea un poquito mejor, por favor. A las 9:30 en Telenit. Que sepáis que todas las noticias las ha leído mirando a tele.es. A Salva no le hacen falta los papeles. Claro. Claro, él mira en las aplicaciones móviles, un día en el iPhone, otro día en el ordenador. Una cosa, pues fíjate, claro, es que están todas las noticias que nos ha adelantado, las tenemos ya en tele.es, y esta noche serán ampliadas en Teleelch, la televisión local de Elche por excelencia. 26 años, dale que te pego, que se dice pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Seguimos en Vive la Tarde, tenemos aún cosas que compartir. Los jueves nos revolucionamos en positivo esta tarde con José María Vicedo. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Ascensores Serki, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Serki, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Serki, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en serki.es. Siempre a punto. Con Ipon Edwards, llévate tu smartphone por tan solo 69 euros y combínalo con una de sus increíbles tarifas. Por tan solo 69 euros, estrena móvil con Ipon Edwards. Visítanos en Elche, en Centro Comercial Las Llub, y en Alicante, en calle Bellía del Foc, frente al número 3, junto Centro Comercial Gran Vía, o llámanos al 966-078-100. Tu smartphone por tan solo 69 euros con Ipon Edwards. Actualidad, noticias, cercanía, inmediatez, aún más cerca de ti. Vive Elche desde cualquier lugar. En Teleelch, teleelch.es, Teleelch Radio Marca en el 101.4 y en nuestra aplicación móvil. Rebajas en Xtep. Más de 500 modelos diferentes en moda sport al 40, 50 y 60% de descuento. Xtep, las mejores rebajas de la historia. Este jueves, a partir de las 9:30 de la noche, en Teleelch Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche-Barcelona con Paco Gómez, Eloy Lizarán, José Antonio Tenta, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maife Artículos para el Calzado, Xtep Moda Sport, Anatómicos de Kell, Romautos Concesionario Mazda, Restaurante Espacio, Lizarrán Santa María, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Ferretería Antonio García, Restaurante Capricho y Titano, Autosuspensión Eduardo, Premium Sport Café, Tetería Darbe, Ipon Edwards, Internet y Telefónica, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este jueves desde las 9:30 de la noche, ¡marcador! José María Vicedo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a Vive la Tarde. ¿Cuántas tardes de jueves compartiendo micrófono y compartiendo positividad, optimismo, crecimiento, información, datos, experiencia, ¿eh? Un placer, como siempre. Bueno, y además de ser escritor y además de formar parte de Máximo Potencial con eventos como el de IFA, que no nos cansaremos de repetir hasta que haya otro que lo sustituya este año, que me consta que hay por ahí ya muchas ideas y no muy lejos de aquí, seguiremos repitiéndolo. Y aparte de todo eso, padre. Y tú dirás, ¿y qué quieres decir con eso, Fernando? Pues a colación de un capítulo que tienes en el libro, Revolución Positiva, que tenéis en el libro, tanto tú como Miguel Ángel Guilló, Manuel Pomares o José Manuel Sánchez, ya los conocéis a todos, todos han pasado por aquí, ellos se van repartiendo, lógicamente, oye, hay cosas que hacer, y el venir todos los jueves a la radio, pues es chulo, les encanta, pero a veces hay cosas que atender que lo impide. Pero hoy está José María, y hay un apartado que habla Papá Olvida y que habla una bonita historia, un clásico, escrito por W. Livingstone, ¿no? Y este clásico viene a contar lo fácil que a veces los padres olvidamos que los niños son niños y los queremos tratar como adultos. Y no hagas eso, y levántate del suelo, y delante de los amigos no me corto un pelo, y te regaño y te digo que te vayas a la habitación porque eres un desastre. ¿Y dónde vas a abrazarme? Hombre, quita, pero no ves que estoy ocupado, pero... Qué triste, ¿no? Hasta que un día, aquí esta historia lo cuenta, el papá se da cuenta, y mientras que el niño duerme, se acerca a su camita y le cuenta cosas muy bonitas, ¿no? Le hace una reflexión en voz alta sobre lo que su hijo era para él y que se estaba dando cuenta de que estaba perdiendo esa época que nunca iba a volver, la infancia de su niño, y que a partir de ese momento hacía el propósito firme de cambiar y de tratar a su niño como lo que es, como un niño. Qué importante eso, ¿verdad, José María? Buenas tardes. Pues absolutamente, Fernando. Y además, fíjate, los seres humanos y no solamente los niños, ¿no? Tú puedes olvidar lo que te digan, puedes olvidar lo que te hagan, pero posiblemente nunca olvides cómo te hagan sentir. Y eso es especialmente importante con los niños, ¿no? Como tú hagas sentir a un niño, el niño le va a costar mucho olvidarlo. De hecho, si vamos a la esencia de por qué muchas de las falsas creencias que muchos adultos mantienen están ahí arraigadas, encontraremos su fundamento y su base en la niñez. Te lo puedo decir con un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imagínate un niño que se llame Pablito tiene 2 añitos, es súper creativo, imaginativo, y de repente se pone a pintar con una pintura en la pared de su casa. Su madre, evidentemente, lo sorprende pintando y le dice inmediatamente: pero Pablito, ¿cómo estás tan tonto? Ese simple comentario, que parece que no tiene ninguna importancia, lo que acaba de hacer es poner una patita en esa mesa que llamemos la creencia soy tonto. Esa creencia no tiene ninguna patita hasta ese momento, pero a raíz de ese comentario de su madre pasa a tener ya un soporte esa creencia, ¿no? Si a la semana siguiente Pablito, que está en la guardería, coge un vaso para beber y de repente se le escurre y se le cae al suelo y lo rompe, y la profesora a lo mejor con la mejor intención le dice: pero Pablito, ¿cómo estás tan tonto? Esa mesa de la creencia soy tonto acaba de tener ya dos patitas. Si eso lo vamos repitiendo en el tiempo hasta que Pablito llega a la edad adulta, Pablito, cuando tenga 18 años, a pesar de no tener ni un pelo de tonto, se cree que es tonto. Y por tanto, todo ese tipo de comentarios, como bien has dicho, tiene una importancia tremenda. Es decir, muchas veces no medimos las consecuencias de cosas que hacemos a lo mejor inconscientemente o por inercia, pero que a largo plazo tiene un impacto tremendo en nuestros niños, ¿no? No hay que olvidar que los primeros años de vida en un ser humano son importantísimos. Los primeros 7, la personalidad, hasta los 12, otras cuestiones que tienen que ver, que son intrínsecas luego a nuestro carácter. Y claro, mira, esta tarde, antes de ti, ha estado hablando con nosotros, nos ha estado contando cosas Raquel Medina Rubio, como hace todos los jueves, desde Málaga, ella es psicólogo, y hoy hablaba de la distimia. Y esto, claro, cómo hay seres humanos, personas, que tienen melancolía, mal carácter, altibajos, que les lleva muy cerca de la depresión, y que esto muchas veces es por no haber recibido afecto de pequeños, por tener una serie de carencias que no se han dado cuando uno se está haciendo. Es como la plantita, que si no es bien abonada, después crece con carencias o torcida, pon la recta después, cuando ya está a los 30 o 40 años, pon la recta. Pues se puede más o menos conseguir, pero es muy difícil, muy difícil. Así que atendamos bien a nuestros niños, ¿verdad? Correcto, porque todo lo que va por delante, es decir, y si esas semillas, como tú bien dices, han sido abonadas adecuadamente, han sido regadas, básicamente con amor, porque no nos olvidemos que la fuerza que mueve el mundo es el amor, y cuando tú entras en una relación basada en el amor, de verdad, sincero, realmente es fácil que todo lo demás fluya, ¿no? Uh-huh. Cuando hay un verdadero amor detrás, es muy fácil hacer sentir a la otra persona especial, que es realmente apreciada, valorada. Y eso a un niño nunca se le va a olvidar, es decir, esas actitudes que tú siembres en él, de que tiene lo necesario, de que ha sido diseñado para la grandeza, como hemos sido diseñados todos los seres humanos, de que realmente nuestro potencial es ilimitado, y tú vas alimentando esa confianza, esa sana confianza en las posibilidades de uno mismo, pues evidentemente cuando llega la edad adulta, pues tienes mucho camino recorrido, ¿no? Por favor, no descarguemos en nuestros niños nuestras frustraciones, ¿eh? Correcto. ¿Verdad que sí? Cuando tenemos ese mal humor, cuando estamos infelices por la vida que llevamos, por lo que sea, no lo descarguemos con los niños y entendamos que son futuros campeones de la vida, que son nuestros líderes del mañana. Y tú, mientras tanto, pues lee tu librito, apúntate a un cursillo, Máximo Potencial, Fernando por la Tarde Vive la Tarde. ¡Claro! ¡Claro! O sea, yo daría un consejo muy sencillo, es decir, mira, a los padres, antes de llegar a casa, y si llegas con una actitud del trabajo, porque has tenido algunos problemas, por lo que sea, párate antes de cruzar la puerta, respira profundamente 2 o 3 veces y cambia tu actitud. Es decir, deja todos esos problemas fuera y cuando des ese paso entrando a casa, entra con una actitud, con la actitud que merecen tus hijos, ¿no? Vamos a ver, mirad, de verdad que hay mucha información hoy en día. Estamos en la era de la información, internet, libros y más libros. Y claro, te podrás preguntar: vale, Fernando, ¿pero qué libro cojo? Es que ya no sé por dónde. Yo te voy a dar un consejo, y no es porque esté aquí José María, es que lo he leído y ya lo he dicho varias veces. Son capítulos cortos que te explican claramente cómo afrontar diferentes apartados de tu vida. Revolución positiva. Hazte con él, ve a la librería, cómpratelo, y siempre tendrás ahí un apoyo, un buen amigo, que no te va a pedir nada a cambio, solamente el que lo leas cuando lo abres. Eso es un buen libro. Y este es un buen libro. Así que te lo aconsejo. Inspiración, conseguir tus mayores sueños y sobre todo recuperar todo aquello que nos es necesario para funcionar bien, con nosotros mismos y con nuestros hijos. Oye, y cuando ya somos campeones de la vida, cuando hemos aprendido ciertas cosas, un consejo que nos da Revolución Positiva: las 3 formas fundamentales de darle sentido y reconocimiento a la vida. Danos pistas. Bueno, ese capítulo está basado en el libro, en el famoso libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, que es un libro maravilloso, extraordinario. Viktor Frankl tiene una historia fascinante. Él era psiquiatra judío y durante la Segunda Guerra Mundial, tanto él como toda su familia fue hecha prisionera y llevada a campos de concentración. Y él, prácticamente toda su familia murió allí. Es tremendo. Tremendo. Y él se dio cuenta allí de algo muy importante. Hasta ese momento, el modelo predominante en la, La psicología era el modelo reactivo, es decir, los seres humanos reaccionamos ante lo que nos sucede porque estamos condicionados por una serie de cosas. Y básicamente había tres tipos de determinismos. Estaba el determinismo ambiental, el determinismo psíquico y determinismo psíquico. Y entonces, él lo que determinó fue que el ser humano, entre lo que le sucede y su respuesta, ojo, no estamos determinados. En medio hay algo que nadie nos puede quitar, que es nuestra libertad para elegir el tipo de respuesta que damos. Y eso es tremendamente importante. Él se dio cuenta de que estando en el campo de concentración, él se sentía más libre que sus propios captores. Fíjate. Porque había algo que nadie le podía quitar, que era esa libertad interior de elegir cómo se quería sentir, independientemente de las circunstancias, ¿no? Uh-huh. Y él básicamente habla de tres grandes cosas que pueden dar sentido a tu vida, ¿no? Un primer grupo de cosas es tu contribución creativa al mundo. Cosas que tú puedas crear, proyectos que puedas emprender, cosas que te apasione hacer, ¿no? Y en ese primer abanico de opciones, pues vas a encontrar un montón de realización, ¿no? Por otro lado, poner en juego toda tu potencialidad. Permíteme que interrumpa, porque a veces los oyentes, claro, cuando comentamos esto dirán, entonces yo qué tengo que hacer, escribir un libro, tengo que formarme y dar talleres y cursos. No. Igual el hacer un cartel chulo para la comunidad de vecinos porque eres el presidente ya es un acto interesante para tu comunidad. O sea, que es empezar con pequeñas cosas y aportar lo que cada uno pueda aportar, pero siempre con la mentalidad de crecimiento, aportar, mejorar, ¿verdad? Correcto, correcto. Y lo que comentábamos antes, por ejemplo, el simple reto de crear una familia extraordinaria, de educar a unos hijos, unos determinados valores. Imagínate. Qué tarea más apasionante, ¿no? Y más creativa, en cierto sentido, ¿no? Pero a mí, sobre todo, me gusta la última de las opciones que él dice, cuando él dice que te va a aportar un tremendo sentido a tu vida el superar retos y darte cuenta de que tú tienes la capacidad de hacerte mejor constantemente, ¿no? Yo hay un dicho que lo digo siempre en casi todos mis seminarios, que es un montañero fracasó intentando conquistar la cumbre del Everest. Uh-huh. Y él dijo, Everest, tú me has vencido, pero volveré y te venceré. Porque tú no puedes hacerte más grande, pero yo sí. Esa capacidad que tenemos los seres humanos de cambiar, de constantemente evolucionar, de ser más de lo que éramos ahí. ¿En base a qué? A retarnos constantemente, a despertar ese potencial que está siempre ahí latiendo en nuestro interior, ¿no? Ese despertar que dice Tony Robbins, despertando tu gigante interior. Todos tenemos un gigante muchas veces medio dormido, que simplemente con algunas distinciones podemos hacer que despierte y florezca de una manera espectacular, ¿no? Como decía Víctor Frank, la vida es la vida de toda persona es una sucesión de oportunidades únicas para alcanzar un sentido. Es decir, es lo que hay que hacer todas las mañanas cuando nos despertamos. Bueno, para adelante y a buscar cuál es mi sentido, mi propósito y a intentar mejorar. Menos no empeorar, ya que no haces el bien, por lo menos no hagas el mal. Decía un gran sabio que el propósito de la vida es dotar a la vida de propósito. Pues ya veis cómo captamos los mensajes, cómo crecemos, cómo compartimos con personas como José María Vicedo, tantas horas de vuelo ya en esto del crecimiento personal, fue de los pioneros en España de muchísimas cosas, participante de ese evento fantástico de IFA, que un día se va a repetir con máximo potencial, ya veréis, escritor, y además promotor de jornadas como del día 6 de febrero en el Centro de Palacio de Congresos, Grandes Claves de la Gestión del Tiempo. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto, Fernando, realmente es un seminario que desde Máximo Potencial hemos organizado, porque muchas personas nos hablaban de que, bueno, de que si hay un área realmente que les interesa desarrollar y potenciar, es precisamente aprender las grandes claves de la gestión del tiempo, ¿no? Y sin ninguna duda, si hay una habilidad en la que conviene adquirir maestría lo antes posible, es la gestión del tiempo. Porque al final, si analizamos, nuestra vida no es más que tiempo. Y si somos hábiles y alcanzamos una maestría en esa área tan importante, podemos multiplicar sin ninguna duda la cantidad y la calidad de resultados que obtenemos. Y al final, fíjate, yo he impartido cientos de seminarios sobre uh-huh. gestión del tiempo. Realmente yo empecé siendo formador, impartiendo formación sobre gestión del tiempo. Uh-huh. Y el primer libro que escribí se llamó La gestión del tiempo para el éxito. Lo escribí con 23 años y ese fue mi primer libro. Y ha sido un área que me ha apasionado desde siempre investigar. ¿Por qué? Bueno, porque al final es la esencia de la vida, ¿no? Es decir, si tú alcanzas maestría en esa área, como he dicho, tienes muchas posibilidades de sacarle verdaderamente el jugo a la vida, ¿no? Y al final te das cuenta cuando profundices mucho en el tema que con pequeñas distinciones, con pequeñas claves aplicadas consistentemente, cualquier persona puede realmente revolucionar de una manera impresionante sus resultados en la vida. Por eso el seminario va a estar orientado a la acción, es decir, va a ser un seminario simplemente de 3 horas, que haremos a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, pero desde luego yo le garantizo a cualquier persona que se inscribe, que asista, que va a ser una de las experiencias formativas más apasionantes que jamás haya vivido, porque va a salir del seminario con un plan trazado y diseñado que le lleve desde donde está hoy hacia el logro de sus mayores sueños y aspiraciones. Es decir, va a entender una dinámica muy simple de poner en práctica para, partiendo de detectar qué es lo realmente importante para ti en tu vida, que ese es quizás el elemento fundamental, diseñar un plan de acción que te lleve ahí. Es decir, muchas personas les sucede lo siguiente: pasan su vida corriendo, haciendo un montón de cosas, subiendo la escalera del éxito, lo que ellos creen que es la escalera del éxito, para darse cuenta cuando llegan arriba de la escalera que la escalera estaba apoyada en la pared equivocada, que no era por esa pared por donde querían subir, sino que era por otra totalmente diferente, ¿no? Por tanto, yo siempre digo que es más importante elegir el destino correcto que la velocidad a la que avanzamos. Y ya si eliges el destino correcto y imprimes la velocidad adecuada, ya no hay quien te pare. Efectivamente, esa es la gran clave. Es decir, cuando tú has determinado, en primer lugar, dónde quiero llegar, y ese es el destino que de verdad quiero, que resuena en sintonía con mis verdaderos valores y aspiraciones, pero eso lo cimentas con una serie de principios, claves y distinciones que te hagan súper efectivo, que hagan que cada uno de tus días realmente te enfoquen en lo importante y termines la jornada sintiendo que has avanzado de verdad. Porque yo a muchas personas les comparo su vida con correr sobre una cinta de estas que hay en los gimnasios, donde puedes estar horas y horas corriendo, pero no te has movido del sitio. Es decir, estás reventado, has corrido un montón, pero realmente estás en el mismo sitio. Y eso les pasa en su día a día a muchas personas. Tienen el día repleto de cosas, hacen miles y miles de cosas, pero al final se preguntan, al final les digo, bueno, ¿realmente he avanzado hacia dónde quería llegar? Y la respuesta muchas veces es devastadora, ¿no? Porque realmente te das cuenta que has estado corriendo como un tonto sobre esa cinta mecánica y no has avanzado. Pues ya sabéis que será el día 6 de febrero, lo iremos recordando porque los jueves siempre viene alguien de máximo potencial al programa para hablarnos de revolución positiva y iremos recordando ese evento que será de 5 a 8, un viernes para aprender a cómo son las claves de gestión del tiempo adecuadas, las ideales, las que nos puedan hacer marcar objetivo, imprimir velocidad y despegar. Gracias, José María Vicedo. Un placer, como siempre, Fernando. 1 millón de euros, 1 millón de euros. Sí, has oído bien. Idental Fundación Hospitalaria, siguiendo su filosofía de compromiso social, destina 1 millón de euros en subvenciones dentales para que te puedas arreglar la boca en la provincia de Alicante. Si estabas pensando en ir al dentista, este es el momento. Solicita tu subvención ya en el 902-88-2288 o entra en www.dentistasconcorazon.com. ¿No sabes dónde llevar a tu pareja este fin de semana a comer o a cenar? Restaurante Rincón de Galicia. Pero no solo a tu pareja, yo voy a llevar a mi familia, que se come de escándalo. Rincón de Galicia te trae cada fin de semana la mejor gastronomía gallega. Vieiras, empanada gallega, carnes a la brasa, pescados, mariscos frescos. Tapear en barra es un placer y todos los días sabrosos menús. Restaurante Rincón de Galicia, en Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. Con Ipon Edwards, llévate tu smartphone por tan solo 69 euros y combínalo con una de sus increíbles tarifas. Por tan solo 69 euros, estrena móvil con Ipon Edwards. Visítanos en Elche, en Centro Comercial Las Llub, y en Alicante, en calle Bellía del Foc, frente al número 3, junto Centro Comercial Gran Vía, o llámanos al 966-078-100. Tu smartphone por tan solo 69 euros con Ipon Edwards. Club Deportivo Squash. Conoce las últimas novedades para tu salud y bienestar. Prueba la última experiencia en fitness. Prama, un nuevo concepto de entrenamiento funcional, único en la provincia. Estudio Pilates, fisioterapia nutricionista, acupuntura. Oh My Cat, peluquería y estética. Personal especializado en cada área. Descubre un nuevo concepto de entrenamiento. Club Deportivo Squash. Te sorprenderá. Conoce las carnes de Restaurante Praga. Solomillo de buey, de pato, pluma ibérica, en Alfonso 1220, Elche. Prueba otro trabajo, prueba otro hobby, prueba otra ciudad, prueba otro clima, prueba otro deporte. Prueba otro look, prueba otra música, prueba otro coche. Si conoces el camino, prueba uno nuevo. Nuevo Seat León Experience 4Drive. Ven a conocerlo a tu concesionario. Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. ¿Cómo pasa el tiempo cuando lo pasamos bien? Os lo dije a las 5, lo vamos a pasar en grande. Empezaríamos de día y terminaríamos de noche. Pues ya de noche, no es que sea futurólogo, son las cosas lógicas de la vida. Tan lógico como poner tu cabecita a tu favor. Si la pones a tu favor, grandes cosas te van a pasar, ya lo verás. Cuestión de lógica, cree en ti, trabájate, estudia, lee, escucha, rodéate de gente interesante. Y tira para arriba, hombre, tira para arriba. Dentro de un ratito, el deporte. Hasta mañana. Entre lo amargo de...